fin de semana estos escenarios que... A partir de este momento, estás en sintonía de tu grada popular, a través de El Son del 23, tu 94.7 FM. Advertencia. Este es un programa 100% antirracista y antifascista. Muy buenas noches a todos los usuarios y usuarias de Estatus 94.7 Al Son del 23, una vez más en tu grada popular, como todos los lunes de 20 a 22 horas aquí desde Caracas, Venezuela, transmitiendo para el mundo y agradeciendo a la gente que nos retransmite, como es la gente de 95.9 FM Radio Comunal desde Acarigua, estado Portuguesa, que nos retransmite todos los miércoles a las 8 de la noche. Y obviamente recordarles todos los puntos de contacto y quien lleva la dirección de esta emisora, que es el licenciado Juan Contreras en la coordinación técnica, Guadalupe Rodríguez. Le sigue Fran León, en la alineación viene José Pérez y detrás de los controles ahí, designado noche tras noche, el bate, designado el bate, ya que viene por ahí el béisbol, la pasión de los venezolanos, pero el que más practicaba es el fútbol y a veces el baloncesto. Está Giovanni González, alias el Pulga, quien está detrás de esta producción y conducción de este espacio durante más de 3 años en esta radio El Son del 23. Richard Alexander, y quien les habla, Javier Xavier. Recordando los puntos de contacto, 0212-830-2819, es el teléfono de cabina. Lo repetimos por si no lo anotó, 0212-830-2819. Y la mensajería de texto totalmente gratis al 0412-736-0577. Muy buenas noches a todos los usuarios y usuarias de El Son de 23, la 94.7 FM. Una vez más, aquí estamos recargando los fusiles de la dignidad, recargando el ideal bolivariano. Porque hoy más que nunca necesitamos claridad, necesitamos ser críticos y autocríticos sobre la situación que está viviendo nuestro proceso. Y como todos los lunes, como bien lo dijo el compañero Javier, acá estamos para eso, para debatir, para compartir y para ver qué soluciones podemos conseguir entre todos ante los problemas que se han planteado. Así que, compañeras y compañeros, más importante, creo que de la agenda de hoy, pasa, una de las cosas importantes pasa por esa reunión entre Santos y Maduro. Nosotros, creo que dentro de lo que es la realpolitik, podemos aplaudir esta reunión, pero también nos llama bastante la curiosidad qué tipo de cosas se pudieron haber puesto sobre la mesa en allá en la frontera de nuestras dos hermanas repúblicas. Sí, específicamente en el estado Amazonas se reunieron el día de hoy Juan Manuel Santos y nuestro presidente constitucional Nicolás Maduro Moros. Una reunión de alto nivel, la cual obviamente tocaron varios temas, y entre ellos estuvo la reunión o la visita que Enrique Capriles Radonsky tuvo en el Palacio de Nariño. Me imagino que Maduro en privado le habrá preguntado al señor Santos a qué se debe ese recibimiento. Le habrá planteado los problemas que le acarrea eso. ¿Cómo recibe a un señor que está siendo investigado por la culpa de 11 muertos el día 15 y 16 de abril de este mismo año? Un señor que llamó al odio, llamó a las calles para no reconocer una victoria de más de 250 mil votos. Cuando tenemos un árbitro imparcial como el CNE, el CNE aquí en Venezuela es el Consejo Nacional Electoral y es el único que debe decir, el único árbitro que tiene potestad de dar los resultados. No son los medios de comunicación como estaban acostumbrados en la Cuarta República Venezolana. No son los medios de comunicación que nos atacan a diario, porque eso no se llama informar, se llama atacar. Que imponen candidatos como lo hacen en Estados Unidos, que solo visibilizan a dos partidos políticos cuando hay más partidos políticos. Yo, dentro de lo que cabe, siempre soy un poco... Y eso ocurre en Chile, ocurre en Argentina, ocurre en Colombia, en todos nuestros países. Lamentablemente, muestran nada más el bipartidismo. Cuando hay alternabilidad, Chávez llega al poder porque asumió algo que hizo. Fue un levantamiento militar que tuvo en el año 92. Y él enfrentó eso. Y tuvo 2 años de cárcel, pues. Y gracias a ello, el comandante y su visión bolivariana llegó al poder y tuvo 14 años en el poder. Ahora todavía estamos en el poder gracias a que dejaron el legado a nuestro presidente Nicolás Maduro, el cual fue legítimamente electo. Yo por lo menos soy un poco escéptico de muchas cosas, pero está bien que se hayan sentado a hablar y a arreglar diferencias, porque las relaciones de nuestros dos países tienen que ir de la mano debido a que formamos parte de un mismo continente y tenemos una misma historia. Y queramos o no, somos hermanos, porque somos vecinos. Eso voy, tenemos una misma historia. Dentro de las cosas que se pusieron sobre la mesa, dice aporrea.org que se va a trabajar en acuerdos energéticos, en comercio, narcotráfico y contrabando. Pero lo que me preocupa es el tema de la seguridad, por ejemplo. Tenemos que entender qué es la seguridad, qué se comprende ahí. Porque de una reunión muy parecida con el comandante Chávez, nuestro amigo del alma, Santos, firmó también un convenio de seguridad que hoy tiene en la cárcel Julián Conrado, por ejemplo. Bueno, dentro de lo que cabe. Entonces nosotros tenemos que revisar bien, porque a veces estrecharnos las manos con los asesinos de un pueblo, tenemos que tener cuidado con eso. Y le decimos al compañero Maduro que mucho ojo con este tipo de acuerdos que se estén firmando, cuidados con las letras pequeñas, porque parece que siempre, históricamente, le hemos tenido pavor a la oligarquía colombiana. Y es una cosa que nos tienes que llamar a la reflexión, porque nosotros como pueblos dignos, por ejemplo, me interesaría mucho saber si Maduro, nuestro compañero Maduro, nuestro presidente Maduro, le habló algo a Santos sobre la masacre que se está viviendo en el Catatumbo. Hablando de eso... Ya, eso lo verían lo diplomático como injerencia, pero... No, más allá menciono lo del Catatumbo, porque los campesinos en lucha del Catatumbo, el día de ayer, escribieron una carta solicitando asilo en Venezuela por la fuerte represión que está viviendo por parte del Estado fascista colombiano. Entonces yo creo que nuestro compañero Maduro, igual que como lo hizo con Snowder, y esperemos que lo haga con Julián Conrado antes que termine este año, también tome cartas dignas sobre el asunto, porque aquellos que luchan por la libertad no pueden ser perseguidos en las patrias donde la libertad se alza como la mayor de las banderas. Entonces por eso comentaba lo del Catatumbo, que es una cosa preocupante, ya que los compañeros se ven forzados a solicitar asilo político acá por la fuerte represión que se vive allí. Cosas como esa yo creo que hay que tenerlas sobre la mesa. Y celebramos, obviamente, discutiblemente, celebramos este acercamiento entre Santos y Maduro. Esperamos también que ese acercamiento del compañero Maduro sea con las bases de lucha del pueblo colombiano, que son estas las que realmente están trabajando por la libertad de la patria hermana. Sí, bueno, entre otras cosas también que se hablaron allí y que dijo el presidente Maduro antes en la reunión, dijo que se trata de un encuentro muy importante para la paz y la prosperidad de ambas naciones. También dijo que el desarrollo de Sudamérica dependerá en gran medida de la paz y del encuentro entre estas dos naciones hermanas. También hablaron, estabas hablando del compromiso de la energía y el comercio y la seguridad. Bueno, la seguridad está en muchas cosas, ¿no? Entre ellas, el día de hoy echaron los guantes a varios señores que sacan divisas o mandan divisas a Colombia de una forma ilegal, ¿no? Pero eso lo vamos a hablar más adelante. Si hay contrabando, no solo de comida y de gasolina que hay desde Venezuela hacia Colombia, una extensa frontera que no está nada fácil controlar, ni que la mandes a militarizar cada, no, imposible, cada 2 kilómetros. Es imposible controlar. Es bastante difícil. Pero las relaciones entre estas dos naciones tienen que expandirse mucho más para que se acabe la especulación con los productos o la escasez o la especulación con la gasolina. Debería abrirse más la expansión de venta de gasolina a unos precios que realmente no afecte a ninguno de los dos pueblos. Porque también los que viven realmente, los habitantes de estos estados fronterizos, estamos hablando de los estados fronterizos venezolanos, Táchira, Zulia, Apure y ¿qué más está más cerca? Táchira, Zulia, Táchira, Apure. Sí, esos tres, más que todos esos tres, se han afectado por este saqueo de gasolina hacia el territorio colombiano. Yo creo que aquí el asunto, más allá de revisar, porque nuestro país tiene que seguir manteniendo esa misma política de al menos que la gasolina no la suban, ya que han subido absolutamente todo, 100% de lo que realmente vale. Tiene que seguir manteniendo esta misma política. En cambio, el gobierno colombiano, dentro de las políticas neoliberales que tiene, obviamente que la gasolina termina siendo un lujo, por eso es que se hace ese contrabando. Pero yo creo que tenían que ir preso muchísima gente acá, los responsables de todo esto. Claro. El día que se ponga mano dura realmente, mano de hierro, como exigió nuestro comandante Chávez, es que las cosas van a empezar a cambiar. Porque nada hacemos criticando el hecho de que agarramos a 3 o 4 pimpineros, que simplemente son como el eslabón más débil de la cadena, cuando los grandes corruptos, cuando los grandes hijísimos de la gran Margaret Thatcher, que manejan los hilos y quienes se quedan con este dinero, están libres. Y casi no trabajando dentro de nuestras propias filas. Porque también hay que ver eso. Ahí, hablando de fronteras, no me gustaría ya ir a un corte, no sé si te parece. Para regresar con un tema que también pasó en el Zulia, frontera en la zona Yucpa, sobre todo con el hijo del cacique Sabino. También hay que debatir sobre ese tema y sobre las grandes deformaciones que estamos viviendo hoy en día, que estamos enfrentando, que estamos analizándolas para ser realmente críticos y para que este proceso, en lugar de retroceder, siga avanzando imparable hacia esa liberación que tanto anhelamos. ¿Qué no tienes por ahí, Javier? Ponga la primera canción, compañero, y volvemos en unos segunditos a tu grada popular. Pero mientras... Ajá, la tenemos ya lista. Nosotros vemos las siguientes cosas. A nivel nacional, pusimos otra vez en la agenda nacional el tema indígena. A nivel internacional, pusimos en la agenda el problema de los diferentes. Fuimos el síntoma de un proceso de resistencia mundial y nacional a una lógica que se presentaba como implacable, la de la globalización, y que implicaba la destrucción de grandes sectores de la humanidad y de grandes riquezas. Estamos ahorita en la puerta de dejar una forma de hacer política, la política que hacemos hasta ahora detrás de nuestros pasamontañas, y pasar a una forma de hacer política sin el pasamontañas, pero con las mismas ideas. Nací en París, me crié en Francia, mi familia es de Galicia, de País Vasco. Tengo orgullo de tener raíces allí, pero más que todo tengo orgullo del lugar donde estoy en el presente. Me siento ciudadano del presente, perdido en el mundo, perdido en el siglo. Ok, let's go. Nuestra lucha es por hacernos escuchar y el mal gobierno grita soberbia y tapa con cañones sus oídos. Nuestra lucha es por un trabajo justo y digno, y el mal gobierno compra y vende cuerpos y vergüenzas. Nuestra lucha es por la vida, y el mal gobierno oferta muerte como futuro. Nuestra lucha es por la justicia, y el mal gobierno se llena de criminales y asesinos. Nuestra lucha es por la paz, y el mal gobierno anuncia guerra y destrucción. Techo, tierra, trabajo, pan, salud, educación, independencia, democracia, libertad. Estas fueron nuestras demandas en la larga noche de los 500 años. Estas son, hoy, nuestras exigencias. Última estación. Esperanza. Radio Bemba 00.0. Supersónica. Atento. Sí, señores, un lado ve ahí de la gente de Manu Chao. Eso, obviamente, los que escucharon, habían discursos ahí del comandante Marcos, trozos de también de La Voz y la del mismo Manu Chao, gritos de los mismos indígenas que luchan en estas tierras aztecas por la verdadera liberación de esta nación. Y obviamente, para decirles quién es Zapata, un hombre que luchó por la liberación de su nación por allá por 1900 y algo. Estos días cumplió años. Sí. Hace poquitos días. Y bueno, esta es Grada Popular, la 94.7 FM, así que no se descuiden algunos que siempre escuchan temas salsosos aquí en esta emisora. Mira, y por nosotros ahí venimos a poner como que aparte un poco de música alternativa y consciente. Exacto. De esas que no consigues en ningún otro lugar. Por ahí, antes del corte, decíamos que el ataque al pueblo Yucpa continúa. Es lamentable lo que le está sucediendo a este digno pueblo que está luchando por el derecho a mantener vírgenes sus tierras. Hoy nos preguntamos nosotros si el hijo de Sabino Romero también lo irán a asesinar como asesinaron a su padre, y la cosa quedará en la más oscura impunidad. Y esto lo traigo sobre la mesa, Javier, el día de hoy, por la sencilla razón de que el fin de semana le allanaron la casa al hijo de Cacique Romero, Sabino Romero, alegando que ellos, los Yupa, habían secuestrado a un ganadero. Entonces nosotros nos preguntamos acá, ¿cuántas casas de cuántos ganaderos fueron allanadas cuando el asesinato del líder Yupa, por ejemplo? O el asesinato de tantos compañeros. Es una contradicción histórica. Y una puesta en la acera de esas grandotas de nuestra propia revolución. Que nuestro ejército se preste para una cosa como esta en la Sierra de Perijá. Nosotros, si queremos seguir avanzando, tenemos que derrotar todos esos vicios capitalistas que nos está imponiendo el enemigo de clase. Y esos vicios capitalistas empiezan por acabar y por desarrollar la conciencia de nuestros efectivos frente al rey dinero y su poder. Porque es imposible llamarnos bolivarianos mientras que hijos de indígenas los están persiguiendo, mientras padres de indígenas los están asesinando por el simple derecho de luchar por sus tierras. aún hoy por hoy no sabemos quién mandó a asesinar al cacique Sabino. Muerte que fue lamentablemente el 3 de marzo. Dos días antes de la desaparición física de nuestro comandante Chávez. El 3 de marzo de este año 2013, y la impunidad sigue al pie del cañón. Todavía no ha atrapado ni a los asesinos ni los actores intelectuales del asunto. Entonces, ¿nosotros para dónde carajo vamos, compañero? Cuando nuestro pueblo indígena está siendo perseguido por nuestras propias fuerzas de seguridad. ¿Qué estamos haciendo con el legado del comandante Chávez? Es un llamado a la reflexión que tenemos que hacer. Y también a nuestros medios de comunicación que silencian informaciones como esta. Porque ¿cuántas muertes de tantos compañeros campesinos del Frente Campesino Ezequiel Zamora o de los pueblos en resistencia indígena como los Yupas se pudieron haber evitado si nuestros medios de comunicación actuaron de una forma responsable frente a estos casos? Y en lugar de eso simplemente los silencian, excepto estos medios alternativos y populares que son autogestionados, por así decirlo, porque a nosotros no nos está pagando absolutamente nada por el hecho de sentarnos acá todos los lunes de 8 a 10 de la noche para compartir con ustedes nuestros pensamientos, nuestras ideas y nuestras inquietudes, como otros mercenarios de la comunicación. Entonces nosotros nos volvemos a preguntar, ¿cuántas casas de cuántos ganaderos que han robado la tierra a nuestros campesinos han sido allanadas luego de la muerte del cacique Sabino Romero? Tiene que venir su hijo desde el Zulia a Caracas para que lo escuchen. Y sin embargo, lo vuelven a escuchar los medios de siempre, los medios alternativos, los medios que realmente están comprometidos con el legado del comandante Chávez y que realmente creen en ese proyecto de impulsar el poder popular como la mayor bandera de nuestra revolución. Entonces nos preguntamos nuevamente, ¿qué estamos haciendo si estamos permitiendo cosas como estas? Solidaridad permanente con el pueblo Yutpa, solidaridad permanente con nuestros compañeros campesinos del Frente de Ezequiel Zamora y con todos los compañeros que están resistiendo hoy a las contradicciones de nuestro Estado y son las víctimas de aquellos que van de rojo y siguen. Y por dentro son blancos. Son como las manzanas, rojos por fuera pero blancos por dentro. Adecos. El rábano es así. El rábano también. Adecos infiltrados en nuestra revolución. Más allá de adecos infiltrados, mi hermano, nosotros ahorita no enfrentamos simplemente una crisis económica. Nosotros ahorita, en Venezuela, presentamos una crisis moral, ética e ideológica. Y eso es lo que no estás acabando, hermano. Así de sencillo. Entonces, disculpa, quizás me salté un poco, Javier, pero el llamado es este, y seguimos resaltando esto. Solidaridad permanente con los compañeros del pueblo Yucpa. Solidaridad permanente con estos camaradas. ¿Y a cuántos campesinos ya habrán matado aquí mismo en Venezuela? Vean más de la cifra, bueno, no se puede decir así. Exactamente, pero ya va un número importante. Muchos campesinos líderes, sindicalistas, en plena revolución. Ahí es donde ustedes ven que el terrateniente con sus paramilitares, sus fuerzas, pagándoles también lamentablemente a algunos de nuestros guardias nacionales y fuerzas armadas nacionales se prestan para este tipo de persecución ante estos líderes campesinos y líderes indígenas que están luchando por sus tierras ancestrales. Debajo de esas tierras obviamente hay minerales, hay carbón, hay hierro, hay bauxita. Más que todo, cuando hablamos de los Yupa, estamos hablando de carbón. Hay mucha. En ese terreno, el carbón es lo que está ahí mandando. Y bueno, a veces nos preguntamos por qué nuestros propios medios ocultan este tipo de cosas. Bueno, obviamente, hay una razón. Porque hay dinero también por medio. El rey dinero es su poder, comprando conciencia por doquier, ¿no? A mí me gustó la semana pasada, y hoy lo mencionó también una compañera de la Radio del Sur, Vanessa Gutiérrez, en Sur Mientras Tanto. Ella habló de los pensionados y lo que dijo Noglia, que yo te había recomendado que lo viera. Noglia sacó las villas esa noche y empezó a desguazar a Rotondaro para abajo. ¿Está bien? Sí, hermano, esa es la línea. ¿Por qué? Porque en el Instituto Venezolano de Seguros Sociales hay muchos ancianos todavía que están esperando que les salga su pensión, teniendo hasta 1500 cotizaciones, cuando son apenas 750 puedes empezar a cobrar. ¿Qué pasa también? Hay una cantidad de ciudadanos pensionados que lamentablemente por X o Y le han cortado el serrucho. Es decir, le han cortado o le han desaparecido su expediente. Estaban cobrando y de repente desaparecieron del sistema. ¿Y quién le resuelve ese problema? Entonces también hay pensionados que tuvieron más de 30 años trabajando por una empresa privada, privada más que todo, y la empresa desapareció. Pero ¿sabe qué le exigen los funcionarios al pobre pensionado? Que se baje de la mula, ¿no? Aparte de que se baje la mula, que tiene que buscar los papeles donde estaba registrada esa compañía y algo que certifique que tú trabajaste para esa compañía. ¿Y la compañía desapareció? Entonces, alguien agarró, según el funcionario, e inventó ese expediente. No hay, debe ser que no hay en el mismo Seguro Social de AVE, bueno, avalanchas de papeles ahí que se podrían reciclar. Cagados de la risa, disculpen No, disculpen, bro, es que es el lenguaje coloquial, como dice un gran compañero. Y la verdad es que la digitalización no llega a nuestros hospitales, no llega a nuestros medios y oficinas oficiales. No llega porque todo se presta a la corrupción. Hablando de corrupción, por ahí vimos una noticia que en verdad... Nos entristece muchísimo. Vamos a llegar al grano. ¿Por qué se presta la corrupción? Mientras tú vas a un hospital y entonces te preguntan a dónde te atienden en el triaje, te preguntan, ¿y usted tiene historia aquí? Pero si y uno se lo pregunta, pero si mi cédula es única, ¿por qué demonios no aparece mi historia con mi cédula? No, tú tienes que saberte de memoria el número del seguro. El número de la historia que te hicieron ese primer día que tú fuiste a ese hospital. Y si por vaina tú jamás has ido para ese hospital, tienen que volverte a hacer una historia nueva. Entonces, la cara de laguiado que te ponen en el triaje cuando te están levantando la historia, te podrás imaginar a esa señora, le interrumpiste el sueño. Sí, no. Va a empezar por ahí. Pobrecita, la muchacha se la va a correr. Ahí me pregunto, sí. Si desde Caldera, en el 90 y algo, estamos esperando que nos den la cédula, ¿cómo se llamaría? Esto. Inteligente, donde tuviera su bar una tarjeta de débito, donde debería tener un pequeño chip con todos tus datos, tu grupo sanguíneo, dónde vives, cómo te llamas, fulano de tal, eso es lo básico. Y ahí debería estar también incluido, cada vez que tú vayas a un hospital, debería estar incluido todo lo que te haya ocurrido. Desde que tú eres recién nacido hasta que lamentablemente abandones este mundo, ¿no? Pero bueno, pero más allá de esa, de lo de la cédula inteligente, Javier, el problema real es la ineficiencia. Mira, ya es un ejemplo personal. El día de hoy yo estaba en una clínica, porque mi abuela ya está bastante mayor, tiene cáncer bastante avanzado. Y tú puedes creer que estuvimos esperando desde las 3 de la tarde hasta las 7 casi de la noche que pasara la clave del seguro para que la señora la viera. En una clínica. El temita de la clave y los seguros privados. Este domingo también se volvió a hacer el TV Foro en el canal 2 TVs. Excelente programa de William Castillo, el presidente de Canal 2. Y se tocó el tema grave de una señora que estuvo con su esposo 7 meses en una clínica. Y hasta que no le chuparon todo el seguro, no lo declararon muerto. No lo desconectaron. Sí, estaba ahí que en vía vegetal, entonces, supuestamente. Voy a más allá de eso. Entonces la imbécil de la recepcionista, bueno, tiene otro nombre, un imbécil, secándose las uñas, chateando por el teléfono, y uno le dice, mira, la historia clínica exactamente de Josefina Acuña, ta ta ta, ella ha estado aquí varias veces. no mi amor, simplemente estoy aquí porque me no sé, quería sacarte con penetración. Y esa es una clínica. No, entonces tú le dices cualquier cosa y te pones grosero, es altanero y es un chavista marginal, porque esa es la de ellos. ¿Qué estamos haciendo nosotros, mi hermano? En los pequeños detalles está el diablo. ¿Qué pasó el 5 de julio? Cuando murió el compañero bombero. Un servidor público, un bombero, no lo quisieron atender en una clínica privada. Tuvo más de, creo que 2 horas en la clínica y luego lamentablemente pasó 7 horas en el hospital para que lo atendieran y lamentablemente falleció. ¿Qué es lo que queremos? Señores, la patria se construye entre todos. Y hay que tener cuidado también con el concepto patria, porque ahora resulta que la gran mayoría de los revolucionarios somos hasta xenófobos. Porque hemos desvirtuado el discurso de Maduro. Bueno, sí, se ha desvirtuado algo. Bueno, pero eso es un tema para más adelante. Más adelante vamos a hablar sobre eso. Pero reflexión, acción, agitación para poder cambiar las cosas. Sí, vamos a un tema musical y ahora volvemos con un tema que nos está preocupando bastante. Igual que el de las clínicas y los hospitales y la burocracia con el Instituto Nacional de Seguros Sociales. Pulga, ¿tienes el tema de Lucas y Guarán por ahí al tiro? ¿Lupo? ¿Lucas? Y Guarán, un cantor de la FARC que tiene una canción para el pueblo campesino. Se la vamos a dedicar a los compañeros del Catatumbo, se la vamos a dedicar a nuestro pueblo Yupa y a todos los campesinos que están luchando por su tierra. Este es un cantor como Julián Conrado, quien tuvo que tomar el fusil para que fuera escuchado su canto. Así que, ruédalo, camarada. ¡Upa! ¡Campesino! ¡Esta es nuestra causa! Compañero, compañero, eres flor de los caminos, la vida de nuestro pueblo. Campesino, campesino, compañero, compañero, eres flor de los caminos, la vida de nuestro pueblo. Eres el mejor amigo, compañero, compañero, eres el mejor amigo. Compañero, compañero, eres la mejor montaña que ampara a los guerrilleros. Eres la mejor montaña que ampara a los guerrilleros. Tú que riegas con sudor todo el campo a cultivar, siendo tan trabajador, no te saben valorar. Tú que siembras con amor el verde de un cafetal, tú que siembras con amor el verde de un cafetal, y te quieren mal pagar el fruto de tu sudor, y te quieren mal pagar el fruto de tu sudor. Sin intereses. pagas hasta cinco veces el valor de lo prestado. Y si el tiempo te hace mal, se pierde la cosechita. Y si el tiempo te hace malo, se pierde la cosechita. Pierdes también la tierrita y el derecho a tu trabajo. Pierdes también la tierrita y el derecho a tu trabajo. Adelante, adelante, que el triunfo no está lejano. Sino colombiano, adelante, adelante, hombre de machete en mano, adelante, adelante, con un fusil en la mano. Pa'lante con los campesinos y los compañeros en lucha. Hay que resaltar, dedicado a ese tema, a los compañeros caídos y a los compañeros que siguen resistiendo ante las contradicciones de un Estado en vía del socialismo. Así es sencillo. Porque nosotros estamos en un proceso de liberación nacional, compañeros, que tenemos como meta el socialismo. Nos falta muchísimo trecho por caminar, por avanzar. Pero en este trecho es el camino más difícil. Sí, por una parte hay que aplaudir al ministro de Turismo de Venezuela, Andrés Izarra. Izarra, de verdad. Arroba Izarra, de verdad. El cual estuvo el día de hoy con unos voluntarios en la isla de La Tortuga, la cual está recuperando, y dice que levantó más de 7.500 kilos de basura. Eso es bueno. Que el ministro se dedique también al trabajo voluntario. Voluntario. Como nos enseñó el Che, ¿no? Pero, ¿ahora a dónde venimos? Tenemos un gran problemita con el ministro que puede, él les puede explotar y hacer de Venezuela un país turístico como lo es Cuba, como lo es México, como lo son todos estos destinos turísticos que todos conocemos a nivel mundial. Que algunos han ido, otros no. Lamentablemente yo no he ido a ninguno de ellos, ni siquiera nacional. Pero bueno, algún día iré. Ahora, ¿dónde vamos con esto? Es que los parques nacionales, las islas paradisíacas que tenemos, y el Amazonas y el Salto... Tanto el Salto, Churumeru. El Churumeru, son lo que son. Porque se ha conservado todo lo que hay por medio. O sea, se ha conservado todo lo que es la fauna, la flora, y no se ha explotado tanto para que no se ensucie y se, lamentablemente, se depredador llamado hombre llegue por completo. Llegue y llene de basura los lugares y exploten las cuestiones con su infraestructura, con sus cloacas de hoteles. ¿Por qué hacemos esa introducción? Porque Izarra de verdad acaba de anunciar que va a construir un hotel de lujo en el Parque Nacional Mochima. Un hotel de lujo. Cuando tenemos entendido que los parques nacionales deben preservar, no deben tener una infraestructura exagerada como un hotel de lujo, o sea, un hotel de 5 estrellas. Entonces nos preguntamos... ¿Es ahí donde va el socialismo bolivariano con un ministro de turismo queriendo hacer un hotel de lujo en un parque nacional llamado Mochima? Bueno, mira, Javier, no solamente que me preocupa y me puso bastante triste esta noticia, porque estamos tirando por el suelo uno de los 5 objetivos históricos que nos dio nuestro comandante Chávez. Cuidar el medio ambiente, salvemos la tierra. Que nuestro... ministro de turismo, Andrés Izarra, apruebe un hotel de lujo en el cual no vamos a tener acceso a la gente pobre, porque un hotel de lujo no lo paga la gente pobre, ni la gente común, porque simplemente no le alcanza, en una isla como Mochima, en lugar de impulsar ese turismo artesanal, por así llamarlo, de las pequeñas grandes cosas que ya están ahí construidas. Es como si, entonces, si Maduro se le diera la loquera de hacer 2 o 3 Humboldt más en el Ávila. Exacto. ¿Para dónde vamos, compañero? Es lo que nos estamos preguntando nosotros. Y no estamos cambiando ninguna palabra. En el Correo Orinoco, en su versión digital, resaltan: gobierno bolivariano construirá un hotel de lujo en el Parque Nacional Mochín. Más abajo nos dice: el gobierno bolivariano, mediante el Ministro del Poder Popular para el Turismo, Ministerio del Poder Popular para el Turismo, anuncia la construcción de un hotel 5 estrellas en el Parque Nacional Mochín. Este proyecto convertirá al estado Anzoátegui en el primer destino turístico de la nación. Claro, ese mismo discurso, disculpen acá, yo soy totalmente responsable de lo que estoy diciendo, Richard Pérez, es el mismo discurso que utiliza el capitalismo para decirnos que no te está doliendo, pero lo tienes adentro. Así es hecho, así de sencillo. Y quizás no fuera ejemplo más drástico porque compañero. Pero es que me preocupa también la versión que tienen estos compañeros de lo que es el socialismo. Cuando hablamos de hoteles 5 estrellas, hoteles de lujo, en una sociedad que va rumbo al socialismo, no, es una contradicción en sí mismo. Y lo más grave, chamo, en un parque. ¿Se habrá estudiado el impacto ambiental que tendrá este hotel de lujo? Hazlo en la costa del frente, que la gente se vaya en lancha o se vaya en, qué sé yo, en catamarán, como le llaman ellos. Pero es que tantas, mire, yo creo que estos lugares, aparte de puros militares, que es los que cuidaban la zona, no había más nada. Hay Mochima, bueno, Mochima sí debe haber uno que otro guardia nacional. Sí, pero bueno, y turismo, impulsar el turismo artesanal, pana. Yo estoy seguro que los pequeños, no voy a decir pequeños empresarios, pero las pequeñas cooperativas que están funcionando en la zona. Los de las posadas. Los de la gente de la posada, los panas que te llevan hasta la lancha para allá, se vean mucho más beneficiados en un trabajo colectivo, un trabajo que socialice el lugar con conciencia. Poner un hotel de lujo ahí, hermano, es un retroceso histórico, porque sin darnos cuenta estamos volviendo a los tiempos de la Cuarta República. Y eso me tiene súper preocupado, porque yo de alguna u otra manera, Javier, te lo voy a decir, pero con la línea de frente se están cayendo las caretas en este juego de una vez, pero que se terminen de caer. ¿Estás con los oprimidos o estás con los opresores? Diría el compañero Julián Conrado. ¿Estamos con los oprimidos? ¿Estamos con los opresores? ¿O más seguir impulsando el capitalismo feroz que estamos combatiendo en cosas como esta? Un hotel de lujo en una isla casi que virgen, por así decirlo, de nuestro país. Es una puñalada, compañero, el corazón que aún late en los niños. Con ese patria patria que nos dejó el comandante Chávez, que es que tenemos que resaltar una y otra vez, cuando el comandante Chávez decía patria, patria, patria, nos hablaba de la integración latinoamericana, compañero. Pero ya vamos más adelante con ese tema. No, y ahora viene uno hablando de caretas. Hablando de caretas, por ahí en Aporrea. Lamentablemente en Aporrea apareció el día de hoy una noticia más preocupante todavía. Que nos deja quizás con escuchen el titular. Presidente sin mando. Restringen competencias de Eduardo Samán de designar y remover directores y personal de confianza de INDEPAVE. No podrá seleccionar ni a su propio asistente personal. Como pájaro con las alas recortadas ha quedado Eduardo Samán en INDEPAVE. Esta noticia se lo va a Porrea. Porque ellos se apoyan a la Gaceta Oficial que aparece el 16 de julio, donde hay una resolución que está aboliendo un decreto, ¿no? Para resumidas cuentas, dice que esto mismo, que el presidente del INDEPAVE ya no podrá asignar ningún personal ni tomar decisiones así por así. Y eso lo firma el ministro de la cartera de Comercio, ¿no? El señor Alejandro Antonio Fleming Cabrera. El mismo que fue ministro de Turismo pasado. Entonces, ok. Y esta noticia lo resaltan los compañeros de la agencia aporrea.org. Y más ninguna agencia. Más ninguna agencia. Porque no lo vas a ver ni en Correo Orinoco. O sea que hay una censura previa ya. Otra. De nuevo hay una censura previa. Y esto, señores, en verdad que es más que preocupante. Ya que estamos prolongando una vez más el saqueo que se está viviendo diariamente en nuestros bolsillos. Por empresarios que te venden hasta la conciencia, pero con el precio del dólar negro. Y aparte de eso, que hay que recordar por qué nosotros nos preocupa lo de Eduardo Samán, ¿no? Eduardo Samán, hay que recordar que fue hace 6 años, creo. Exacto. Presidente también del Instituto Nacional para la Defensa del Consumidor y INDEPAVI, ¿no?, en resumidas cuentas. Hizo tan buena gestión que fue nombrado después ministro del Comercio. Y cuando fue ministro del Comercio, creó las areperas socialistas, las caucheras socialistas y las... ¿cómo se llama esto? La feria de los juguetes. Hasta que tanto en el Día del Niño como en Navidades. Entonces, que le tocó el bolsillo a más de un comerciante que te vendía un juguete a 3.000, 5.000 bolívares y él lo vendía en un poquito más de lo que a él le salió en donde lo compró. Porque obviamente el Estado tiene la potestad de comprar por cantidades en países como China, que prácticamente es donde se fabrica casi todo. Y bueno, también se le pudo haber comprado a nuestros países de la CELAC o del ALBA, como se le hace también con la ropa en muchas de estas tiendas, las tiendas del ALBA, donde les recomendamos que vayan a adquirir ropa y que, aparte que son baratas, de buena calidad, y así mantenemos esa economía popular. No es solo la arepera socialista, no es solo la panadería socialista, ni los bicentenarios, sino que también tenemos vestimenta. No, entonces, ahora nosotros todavía la gente se pregunta, ¿por qué diablos sale del INDEPAVI o del Ministerio de Comercio Samán en aquella época? Ministerio de la Ciencia. Básicamente, nuestra propia gente deja a Samán firmando papeles, nada. Simplemente es una figura que va y cobra su sueldo. Yo le decía a Richard temprano que ojalá esta noticia sea una burda falsificación, una burda mentira. Pero todavía no ha salido nadie, ni siquiera el mismo Samán, a negarlo. Y eso es preocupante. Porque esta noticia está puesta en Aporrea desde más de las 10 de la mañana. Y en la página de inicio. Y lo consultamos. Fuimos a la fuente, le mandamos un mail, un tweet al señor Samán. Y lamentablemente no nos ha contestado. Y eso es preocupante porque él tiende a ser con los medios comunitarios alternativos muy accesible. Entonces, vamos a dejar eso ahí. En las nubes. Ojalá eso no explote mañana ni pasado, porque sería una noticia terrible que haya sucedido, que al mismo señor que está enfrentando a los comerciantes, que está cerrando negocios, a los especuladores, a las mafias, vengan y le quitan la potestad de nombrar sus allegados. Porque yo no puedo trabajar con personas que yo no sé si me van a meter una puñalada por detrás, claro, de mañana. Si es un corrupto como los que a él apenas llegó, le agarraron infragante a varios haciendo mafia en La Vega, creo que fue que lo agarró. Ahí vamos. Entonces, de acuerdo a esta misiva, ¿a quién se está protegiendo? ¿Se interesa realmente en acabar con la especulación en nuestro país cuando una de las personas quien lleva la batuta y quien está haciendo un buen trabajo se le acerca de esta manera? Nosotros acá, cuando aplaudíamos del hecho de que nuestro compañero Samán fuera sido nombrado, sí, parte de... todo el mundo se contentó. De INDEPAVI. Pero también nosotros decíamos que no un dirigente este o aquel no iba a cambiar las cosas porque el problema es estructural. Pero con cosas como esta, con las cosas que, por lo menos noticias como estas que salieron a por real la mañana de hoy, nos queda una sola respuesta a todo esto. El problema estructural es muchísimo más grande de lo que todo el mundo piensa. Y es ahora donde nosotros tenemos que empezar a revisar. Igual que el Instituto Venezolano de Seguros Sociales, ni se diga. Y impulsar realmente lo que es la contraloría popular. Y mira, hermano, así te llamarán guarimbero. Pero no hay respuesta, no hay... Siguen con esta burocracia algunos miembros de esta derecha endógena. Nosotros tenemos que tomar cartas en el asunto como pueblo organizado y de base.

es de un camarada que está preso en Venezuela, un camarada de las FARC, Julián Conrado. He tenido el placer de poder hablar con él por teléfono, por unos camaradas comunistas de Venezuela que lo pueden ir a visitar. El caso es que es una vergüenza que un país que se dice revolucionario tenga preso a alguien que ha entregado su vida luchando contra la injusticia, contra la oligarquía fascista colombiana. Él va a ver este vídeo porque se lo van a enseñar. Así que pido que a la de tres todos gritemos libertad, Julián Conrado, porque bien se lo merece. Tengamos un detalle con esta gran persona. ¡Libertad, Julián Conrado! ¡Libertad, Julián Conrado! ¡Libertad, Julián Conrado! ¡Libertad, Julián Conrado! Y este poema suyo, esta letra, se llama ¿Qué tiene mi canto? Como a Superman y a Burgués de mi nación les molesta mi canción, me amenazan, que me castigarán con la ley de extradición si me echa el agua un soplón, si llegan a darme caza. Dicen que ahí están elaborando la lista donde anunciarán, se busca por terrorista, que recompensarán a quien les dé alguna pista. Y en ese afán están los dichos imperialistas. ¿Qué tiene mi canto que le causa espanto a los opresores? ¿Será porque dice la verdad y denuncia la injusticia, toda la inmundicia de esta sociedad capitalista, egoísta? ¿No es que bajarán con terror mi convicción? La fe en la revolución más me crece. Pero ¿cómo conseguirán que se me muera una canción que en el mismo corazón del pueblo es donde florece? Que me encadenarán y me llevarán al banquillo y me exhibirán como un terrible bandido y que me juzgarán a su estilo, o sea, que comprarán para hundirme un testigo. ¿Qué tiene mi canto que le causa espanto a los opresores? ¿Será porque habla de la igualdad y pregona la justicia? Todas las delicias de una sociedad socialista, humanista. Libertad para Julián Conrado, que bien se la merece. ¿Quién merece más la libertad que quienes van a luchar por esta? Que el Estado venezolano, si se dice revolucionario, libere al revolucionario que tiene preso. ¡Libertad, Julián Conrado! Si el gobierno venezolano se dice revolucionario, que liberen al revolucionario que tienen preso. Libertad, Julián Conrado, Pablo Hassel de Euskal Herria, para Al Son de 23, la 94.7 FM. Alzando la bandera de la crítica autocrítica, aquí recibimos a dos compañeros, Javier. Compañero Chalo Suaje, productor. El infiltrado. El productor de La Realidad Inventada, programa que puedes escuchar todos los miércoles de 9 a 11 de la mañana. Por acá, por la 94.7 FM. Y el compañero Carlos Salinas, también un luchador social, comunitario. Vinimos acá a enriquecer el debate sobre la importancia de la crítica y la autocrítica. Y estaban acá en la Casa de Encuentro Bolivariana Freddy Parra, en un foro que se estaba haciendo como casi todos los lunes. ¿Se puede decir cineforo? Sí. Sí, un cineforo, presentando documentales acerca de diferentes aspectos. La semana pasada era sobre... Estaban pasando un documental que se llama Nuestro Sueño en La Paz, que es una entrevista que se hicieron a la mayor parte, bueno, a parte de la delegación que está en La Habana, entre los diálogos de paz. Ajá. Que hay específicamente a la Fuerza Armada Revolucionaria Ejército del Pueblo, y el día de hoy era sobre una camarada argentina, ¿no, Charlos? Sí, una buena noche ante todo a los amigos de Grada Popular, gracias al Chino Xavier, gracias a Richard, gracias al Pulga, también a RA, que están por allá, y gracias a todos ustedes que a través de la 94.7 y en esta tribuna que se llama Grada Popular, escucha a estos camaradas, y gracias por decirme infiltrado, porque sigo siendo infiltrado. Bueno, sí, una camarada que estuvo presa del año 1976 al 83 en Argentina, y hoy en día era periodista, cineasta, y hoy en día está en Córdoba, en la escuela de cine allá. Y aparte de eso, también, bueno, una militante de esto que estuvo presa cuando Videla y cuando la barbarie. Sí, las dictaduras del sur. Así es. ¿Qué nos cuenta por ahí el camarada Carlos? Bueno, ¿qué le pareció el cineforo y eso? Buenas noches, un saludo a tu audiencia de Grada Popular. Saludo a los camaradas que escuchan la emisora, que sintonizan esta hora todos los lunes Grada Popular. Y bueno, sí, atendiendo un llamado de parte del camarada Gonzalo Azuaje, popular Chalo, de Katia, los colectivos de Katia. Nos presentamos acá al Son del 23, asistimos a un cineforo sobre lo que acaba de comentar el camarada Gonzalo, sobre una camarada de Argentina que prestó una lucha contra la dictadura de Videla como testigo, más que todo es lo que nosotros estuvimos viendo ahí por el cineforo. En el trasfondo sobre el video representa la lucha que ella llevó durante tanto tiempo desde el comienzo de la dictadura hasta que se terminó en 1983 y todo ese periodo después en el cual ella asistió de testigo, recibió amenazas, secuestros, todas estas cosas que fueron contadas allá abajo. Y bueno, lo que se quiso destacar ahí es el... Y rescatando la memoria, por lo que pude ver, ella contaba sobre a otros compañeros desaparecidos. No, y había un pedacito que la compañera cuenta que ella para porque iba de testigo, porque iba en los juicios militares, y estaba preocupada porque tenía que comprar una cota, ellos le dicen otra cosa, una camiseta cosa de shopping, ¿no? Entonces ella planteando que boluda yo voy a comprar cuando es más importante. Cuando es más importante otras cosas. Y eso, bueno, fue motivo en la discusión del foro un ratico, en la parte cuando hubo el debate, de decir, bueno, la gente que está aquí en Venezuela pendiente y a comprar y a comprar de... Y a comprar y a comprar, y esto no puede seguir así. Que es lo que veníamos diciendo desde el principio del programa, ¿no? Que más allá de una crisis económica en nuestro país, estamos viviendo una crisis moral, ética e ideológica. Por eso es que estamos como estamos, y parece que en este momento estamos atados de manos y de pie frente a un monstruo burocrático que se niega a morir. Pero nuestro deber como organización popular, nuestro deber como sujetos políticos, es impulsar ese sueño y ese legado que dejó nuestro comandante Chávez. Por ahí te planteaba hace unos días esa frase de que la historia es cíclica, que el año que viene entramos en lo que es el 2014, a 1814, se cumple el bicentenario de la Revolución de Bobbies y los Olvidados, la revolución de los pueblos, del pueblo oprimido realmente, por aquellas castas que se negaba a hablar de libertad, que se negaba a dejar los esclavos a un lado, y que continúa que quería enarbolar el nombre de Venezuela mientras sometía al hijo del obrero, mientras esclavizaba al negro, mientras que esclavizaba al indígena. La frase que estuvimos discutiendo ese día es: por ahí viene Bobes gritando a los cuatro vientos, queremos a Chávez, carajo. Eso tiene que ser más que una frase, sino motivo suficiente para la reflexión y para que nuestros dirigentes entiendan que si la cosa sigue como sigue, el pueblo en sus bases, el pueblo organizado y consciente le va a pasar por encima, porque una revolución ni se entrega, ni se negocia, ni se vende. Una revolución se organiza, una organización se lucha, una revolución se lucha, y en una revolución se deja todo por la misma. Entonces nosotros hacemos ese enfrentamiento de que ahí viene Bobes gritando a los cuatro vientos, queremos a Chávez, porque estamos viendo, Chalo, no sé, yo no sé si las posturas que estoy tomando últimamente frente a las cosas que debido a nuestro país es la más adecuada. Ya me dirán contrarrevolucionario, me dirán mil cosas, pero mi compromiso es con mi conciencia. Tranquilo, no te sacarán del aire porque no estás en ningún canal público. No. Mi compromiso es con mi conciencia, camarada. Y como nuestro compromiso es con nuestras conciencias, en nuestra conciencia hay algo que se llama Chávez, hay algo que se llama Bolívar, hay algo que se llama Miranda. Y nosotros entendemos este compromiso con la revolución bolivariana como el compromiso con los pueblos. Y es ahora donde tenemos que hacer la crítica. Tenemos que plantear soluciones y tenemos que accionar para que las cosas realmente cambien, camaradas. Hay muchas cosas sobre la mesa, Chalo. Tú que has visto el proceso de estos 14 años, ¿qué está pasando justo ahora, Chalo? Bueno, y con el permiso de los tus oyentes y el permiso de la gente que a lo mejor no está de acuerdo con nosotros, bueno, que la revolución es... Hay gente que pierde perspectiva y se va volviendo reformista y empieza a tomar medidas de reformismo, ¿entiendes? Cuando un país como Venezuela, que es un país que tiene tanto dinero, uno de los males que nos aqueja es que tenemos muchísimo dinero. Entonces está el verde al lado y está el Bolívar, y hay gente que valora más el verde que a Bolívar. Y nosotros no vemos el Bolívar como moneda, nosotros vemos el Bolívar como el padre libertador que mañana, pasado mañana, cumple 230 años. Y ante ese Washington, que representa a ese Bolívar, esta doctrina de Monroe, nosotros estamos en contra de esto. Nosotros simplemente somos venezolanos que creemos en la patria de Bolívar. Y que si hay algo que hay que creer, si es hablando de moneda, creemos en el Bolívar como moneda y ahora el Sucre, que se va a hacer en América Latina, que está listo. Creemos en eso, pero no creemos en el dólar. Y entonces no podemos seguir sometidos al dólar, porque si seguimos sometidos al dólar, también estamos sometidos a los decidios de Washington. Bueno, sí, el camarada Chalo tiene mucha razón en lo que dice. Aquí ahorita últimamente se valora mucho más la moneda estadounidense por sobre la moneda venezolana, y él haciendo una comparación en base no solamente a la moneda, sino a la parte ideológica. Nosotros debemos valorar mucho más a Bolívar, porque eso fue durante 14 años la constante y la insistencia de nuestro comandante supremo de valorar justamente las luchas históricas a través de Bolívar, de la gesta de independencia. Y bueno, esta lucha política que representó el comandante Hugo Chávez durante todos estos 14 años. Y bueno, lamentablemente él no está ahora con nosotros, y pareciera que la revolución no está tomando ahorita el rumbo que se ve en el horizonte. Venía pintando el comandante Hugo Chávez y pareciera que fuéramos a reformismo y estas cosas. Y bueno, no sé, yo comparto plenamente la opinión del camarada Charlie y el camarada Richard, y lo que se habla aquí en la popular. Compañero, hay un documental muy hermoso, no por quizás los estéticos, ni mucho menos por los materiales que se usaron, pero te lo recomiendo. Se llama El Viejo es Jesús. Un documental hecho por un documentalista, valga la redundancia, venezolano, que pone sobre la mesa las contradicciones de nuestra clase desde el punto de vista de dos personajes que no tienen absolutamente nada que perder, porque son personajes que viven en la calle. El Viejo es Jesús rescata esa sabiduría popular que nosotros hoy estamos trayendo acá. Vamos a pasar ese video acá, pues. Vamos a tratar que los compañeros, si los compañeros de la coordinadora aceptan, por supuesto. Bueno, vamos a hacer un cineforo como el de hoy con ese video. Y lo que queremos resaltar con eso es que nosotros, como revolucionarios, como en su momento lo planteó el camarada Mao Zedong, tenemos que apoyar todo lo que el enemigo combata. Y tenemos que estar contra todo lo que el enemigo apoye. Entonces, si nosotros, sin darnos cuenta, seguimos caminando por el borde del abismo, en cualquier momento perdemos nuestro norte, perdemos nuestro sur y nos terminamos hundiendo en ese abismo en el cual la historia ha ocultado a aquellos personajes que simplemente la han manchado de sangre. Hoy, dentro de muchas cosas, quería comentarle el hecho de rescatar la esencia de Bove. ¿Qué marca o qué pauta está marcando en esta revolución a 230 años del natalicio de nuestro libertador? Bueno, Bove andaba con los patas en el suelo. Bove andaba con los zambos, con los indios, con los negros, con los blancos de orilla y con los desposeídos. Bove tenía un ejército gigantesco. Bove llegó a tener un ejército de 12.000 hombres. Yo creo que ninguno de nuestros próceres tuvo un ejército de 12.000 hombres. Entonces, eso era un taita, de verdad. O sea, no es, aparte de eso, que hay que rescatar algo importante. Pues hay que decir que Bove, cuando llegó a Venezuela, tenía 14 años y medio y vino como primer piloto de un buque que vino. O sea, no era un tonto, pues. Y que Bove estuvo en esa sabana y unificó y unió a todo el campesinado, a ese poder popular de la época. Y esa antihistoria que nos quita y nos lo pone como un asesino, como un bárbaro, eso también hay que darle una revisión. Entonces podríamos decir, Chalo, que luego de los 14 años del comandante Chávez, ese capitán de navío que no llega ni a los 15 ya está llegando a Venezuela, por lo que estamos viendo. Sí, indiscutiblemente yo creo que el pueblo tiene que madurar el año que viene, como aquí celebramos a las niñas a los 15 años, el año que viene, este año, pues, estamos en el año 15 de la revolución, y eso es importante, es la madurez, y esas niñas, como esos niños hace 200 años, eran hombres y mujeres de esa edad. ¿Por qué? Porque en el fraguar de la guerra, en ese duro avatar que era el trajín diario, cotidiano, de perder seres queridos, de estar desposeídos, de tratar de buscar patria, y que le negaban por los colores de piel y por una serie de cosas más, se lograron unir. Y por eso es que es importante que el poder popular se aglomere, se fusione. Y ahí está el triunfo de la revolución. ¿Y por qué? Bueno, un ejemplo, las barbaridades que se cometían en esa época, podemos decir una ahorita, es que la impunidad en este país está bueno, que continúe la impunidad. No podemos seguir con la impunidad. La impunidad está comiéndose la revolución. Aquí tiene que haber presos, aquí tiene que haber castigo. Aquí parece que hubiera miedo, tuviese miedo de meter preso a Capriles Radoski, a ese pendejo. O sea, yo no sé qué es lo que pasa. Bueno, pero está bueno que viene el lobo y viene el lobo. Tuvimos 14 años que venía el lobo y ahora en el 15 seguimos que viene el lobo. Bueno, que venga el lobo de una vez. Pero ya está bueno de esas amenazas. Entonces, y esto lo digo porque el rostro de nuestros camaradas que se murieron el 14 de abril, el 15, después de la barbarie, de que este señor no aceptó lo que sucedió en las votaciones, tú apareció dos meses después. Nosotros a ese mismo tiempo, la coordinadora Simón Bolívar, junto al Frente Patriótico Frente Socialista de Izquierda, llevamos una propuesta exigiendo uh-huh. Castigo a los culpables de eso, y todavía no nos han dado respuesta. Entonces eso es importante, pues no podemos seguir con la impunidad. Yo ayer observaba a unos policías de la Policía Nacional martillando un sitio donde venden licor porque no se puede tomar en la calle, y que venden caballos, y ellos ahí martillando. O sea, no podemos seguir pasando lo que pasó con el bombero. No podemos seguir aceptando que le aumente al trabajador un 20%, ¿no? Un tanto por ciento, y aumente los productos de la cesta básica un 70%. Un 30%. Un 31%. Pues. Entonces, eso hay que darle un parado. Pues. ¿Para dónde vamos? Le pregunto. Entonces, por eso que te digo, pues entonces no podemos seguir viendo al verde e ignorando al nuestro. Como dice Gabino Palomares, pues, olvidamos al de nosotros. Pero es que el de nosotros no es la moneda. El de nosotros es el padre libertador. El de nosotros es el genio de América. El hombre que con su espada libertó países. Y no la desfundó, sino para liberar. El primero decía Chalo, ese compañero. Bolívar bolivariano no es un pensamiento muerto, ni mucho menos un santo para prenderle una vela. Yo creo que si Ali Primera estuviera acá justo compartiendo esta tertulia con nosotros, diría que Chávez bolivariano no es un pensamiento muerto, ni mucho menos un santo para prenderle una vela. Es ahí donde nosotros tenemos que resaltar la importancia de nuestro proceso. Sí, a unos pocos metros del cuartel de la montaña hay un kiosco donde se pone y se venera al comandante con velas y retratos y le ponen al frente Santo Chávez. Pero bueno, ese es un tema crítico, un tema como toda esta noche va a ser cabilla. Como va a ser siempre, porque nosotros tenemos, como hemos dicho y he dicho en diferentes oportunidades, preferimos correr la misma suerte que corrió nuestro padre Bolívar antes que traicionar su sueño, y al que no le guste que se vaya para donde... Pero yo quiero saber algo de ese término de cabilla, porque yo llegué aquí y el Pulga también me dijo una cosa, y ahora usted, ¿cómo es ese término de cabilla? Okay, porque yo soy mayor, yo los doblo pues en edad, entonces coño, quiero saber. Ah, no, pero lo que pasa es que tú conoces el término de los adecos y los cabilleros. Ah, sí, eso, por eso. Esas bandas armadas de esos individuos. Pero cuando nosotros, lo más joven que tú, decimos cabilla, hablamos de temas delicados, también hablamos de metal, ¿no? Rock and roll. Mira, hablando de cabilla, por ahí tenemos que recomendarles, compañeros y compañeras, que entren a julianconrado.info. Uh-huh. El compañero Julián, por razones de tiempo, bueno, más al final se la leemos, le escribió una carta a los medios públicos nacionales. Y hablando de cabilla, también leí que Ramírez Torres, el ministro, También entró en esos estacionamientos donde se recuperan carros y se va a pasar una lista donde se van a hacer serie de carros, y con esos carros que no están ahí, que no aparezcan los dueños ni nada, los van a convertir en cabillas. Cabilla, hablando de cabilla. Pero no para que las cabillas sigan encareciéndose, sino para que las cabillas tengan. Y hablando más de cabilla, miren lo que decía dice Julián dentro de esta carta. Bolívar nunca vio con buenos ojos el trabajo realizado a la sombra del misterio. Así se lo dijo a Páez. ¿Cuál es la diferencia entre repetir mil veces una mentira para convertirla en verdad y silenciar mil veces una verdad para convertirla en mentira? Eso se lo pregunta el compañero Julián Conrado desde la carraca bolivariano de la dignidad a los compañeros y compañeras de Telesur, de BTV. Sí, sistema bolivariano de comunicación e información. Hay que resaltar, se me ha olvidado antes de irnos al tema. El día sábado íbamos a la Radio del Sur. Mira, cuando voy ingresando, porque tenía pantalones cortos, hermano, es un sábado. Me dice, sí, no, señor, aquí no puedes ingresar con pantalones. Con bermudas. Con bermudas porque van contra las normas de la institución. Yo me quedé así como que... Quítese la gorra. Quítese la gorra. Y la gorra es una misión. Hermano, nosotros estamos hablando de la radio del pueblo. Telesur, nuestro norte es el sur. Un impulso de nuestro comandante Chávez. No, es que tú no eres el pana de Dame para matar. Ah, exacto. Ni eres otro gringo, músico que se la pasan así, ni eso. Eres un gringo, porque si no te dejan pasar, hasta te piden autógrafo. Oh, yeah, paso. Pero como eres el negrito ahí de Katia. Sí. No, pero como nos dijeron que era el 23 de enero. No, yo creo pero que nosotros tenemos una cara de barrio que nosotros no la quita a nadie, pues eso es bueno. No, y el problema es cara de barrio. Yo creo que también el problema era la camisa que cargaba, que decía Libertad y Asilo para Julián. Amor pensaba. Ah, caramba, con razón. Pero de una, el tipo, no puedes pasar. No, tranquilo, pero como veníamos diciendo, en cosas pequeñas como esa, es que estamos viendo los grandes problemas que tiene el proceso bolivariano. ¿Sabes qué me recordó eso? Oíste, Real que está haciendo señas ya. ¿Tú sabes qué me recordó eso? Cuando yo era un adolescente y un niño, que uno no podía pasar por la Plaza Bolívar de Caracas con un pantalón corto, ni sin paltó, porque en franelilla. Y en franelilla tampoco, menos todavía, porque no te dejaban pasar. Pero entonces tú volteabas y venían los gringos que estaban en el Hotel El Conde o en el Hilton recién hecho, o en el Tamaná, como no habían hecho el de Hilton, venían con los autobuses que los paraban ahí en la avenida Padre Sierra a Carmelita, y tú veías como ellos con chola, pero como tú sabes qué color tenían la piel, caucásica, y el pelo amarillo, y los ojos azules. Y como sea, aquí se le decían, ¡oh, amo! ¡Oh, amo! Le rendían tributo a esos tipos. Entonces, ahora así lo vi yo. Y por eso fue que ahora sí entendí el término de cabilla. Y por eso que cuando me hicieron la entrevista allá en Telesur, le metí cabilla. Así mismo es, compañero. Porque como dice el compañero Conrado acá, siguiendo leyendo parte de la carta, el verdadero hombre no pregunta de qué lado le va mejor, sino de qué lado está el deber. Así que Pulga, rueda lo que tengas ahí pendiente. Te di la lista, Pulguita, ¿qué pasó? ¿Está qué hoy? Recordamos los puntos de contacto 0212-830-2819 y 0412-736-0577. Vamos a escuchar un nuevo tema y volvemos a esta grada popular. Yeah. Esta vez haciendo algo único para una persona que hizo bastante por nosotros. Escúchala. Comandante, hace meses que te perdiste. Sé que estás en el cielo porque allá fue que te fuiste. Desde el día en que partiste, tu pueblo se encuentra triste. Y a pesar de tu partida, está presente por lo que diste. Un amor puro y sincero hacia el pueblo venezolano. Tu pueblo somos nosotros, a quienes nos diste la mano. Gracias por enseñar y darnos cosas como hermanos. Trabajando por tu sueño, un país libre y bolivariano. Ayudando a niños, jóvenes, adultos y mayores. Demostrando que se puede, implantando los valores. Patriotas que tú sabías, día a día siendo mejores. Construyendo el país que queremos, los luchadores. Una Venezuela alegre, siendo todos protagonistas, siguiendo los pasos de Bolívar sin bajar la vista, en la lucha contra el imperio y oposición pesimista, logrando siempre victoria la Venezuela socialista. Comandante, aún no acepto tu partida. Más que un adiós, solo fue una despedida. El amor que nos diste el pueblo, eso nadie nos lo derriba. Bendiciones y cuídanos desde arriba. Comandante, aún no acepto tu partida. Más que un adiós, solo fue una despedida. El amor que nos diste al pueblo, eso nadie nos lo derriba. Bendiciones y cuídanos desde arriba. Nadie como tú,

Inalcanzable. El supremo. Comandante supremo, el Cristo nuevo. No lo queremos así, lo queremos así al lado de nosotros. Porque él era uno más como nosotros. Multiplicado en el pueblo. Compañero Carlos, ¿qué opina de ese tema que acabamos de escuchar en estos momentos? Excelente tema de los compañeros Sato y... ¿cómo fue que dijo? Sato-Yan. Sato-Yan, muy bueno, muy pertinente para el tema. Bueno, también debemos recordar que el comandante presidente, que ya no está con nosotros, cumplía año ahorita, el 28, este domingo, celebraría un año más de vida en pos de un cambio social a nivel no solamente de aquí, de lo propio, de lo nuestro, sino a nivel mundial, impulsador del poder popular durante toda su vida, del cambio hacia las personas, de perspectiva, de quitarnos encima el dominio imperial, comunicacional y todo este tipo de forma de opresión que siempre han venido para contra el pueblo venezolano, contra la población mundial, la de los oprimidos, como decía el compañero Richard. Y bueno, de verdad que él fue siempre un vivo ejemplo para la lucha, como la parte del documental que estamos viendo ahorita allá abajo con la compañera Ana, que en el trasfondo lo que se quería dar la idea era justamente de eso, una compañera en lucha, que la lucha nunca pare, que siempre sea de ejemplo para las personas, que siempre sea ejemplo revolucionario, y por sobre todas las cosas la idea principal es la memoria histórica y que el poder popular, organización del poder popular, para que no nos pase justamente esas experiencias que ella estaba contando ahí, esas experiencias que se contaron allá abajo sobre los desaparecidos que nacieron aquí en Venezuela en el gobierno de Raúl Leoni, la figura del desaparecido, como está diciendo el compañero Charles, en una intervención muy brillante que tuvo. Y bueno, eso, no, nosotros la memoria histórica no podemos borrarla y seguir nosotros impulsando el poder popular, que no nos agarren como nos pasó, como pasó con los compañeros en Libia, como los compañeros en Siria y en Afganistán, en Irak. Y bueno, ahorita la guerra imperial está por todos los medios tratando de subyugar a todos los pueblos, bueno, por su riqueza, por todo lo que ellos en un futuro pueden carecer, que no lo tienen, que ya lo malgastaron y que ven en los ojos de los otros pueblos esa riqueza, eso, pero para enriquecerse, independientemente de la población que sufra de los embates de ellos y de lo que le pueden quitar y que después, bueno, no los van a meter. Sí, hay que recordar que Siria tiene ya 2 años resistiendo a este intento de tumbar este gobierno digno que lleva a Bashar al-Assad en esta República Árabe, la República Árabe Siria, donde Venezuela tiene nexos económicos, sociales y culturales, inclusive con el gobierno del presidente Hugo Chávez. Hay un vuelo directo de Conviasa hacia Damasco. Y bueno, nosotros nos enteramos lo que ocurre en Siria gracias a que ese pueblo resiste y sus medios de comunicación estatales son los que traen la noticia, ¿no? Junto a Telesur y junto a Duarte Martínez con su dossier, ¿no? Mira, hablando del CIPSI, ¿no? Ajá. Yo creo que los compañeros también tienen que ser no solamente más autocríticos, sino también revisar el trasfondo de todas las informaciones que se emiten. Por ahí veíamos que varios compañeros enarbolaban el golpe militar que se dio en Egipto como un golpe revolucionario, cuando sabemos que el golpe militar que se dio en Egipto no es más que un golpe de derecha cometido por militares violadores. Porque hay que resaltar que en Egipto la mujer es torturada, es vejada, etcétera, etcétera. Es objeto, no sujeto. Ahí diste en el clavo, como es. Entonces hay compañeros que salen que si el Partido Comunista de Egipto dice que es un grupo revolucionario. No, señores. Las cosas por su nombre. Las cosas siempre tienen que estar dichas por su nombre. Y les recomendamos un audio del compañero Vladimir Acosta, de su programa de primera mano, que se transmite por Rea Radio, donde él habla y analiza con su sentido crítico, autocrítico, todo lo que se desarrolló en Egipto. Habrá que preguntarse qué hizo ese presidente electo hace escaso 12 meses para que le dieran ese golpe de Estado. Estaba tocando ya, me imagino, intereses de los Estados Unidos, por ejemplo. Cosa distinta pasa en Brasil. En Brasil tenemos un Estado burocrático que cada vez más avanza a la derecha, que claro, habla de socialdemocracia, pero nosotros sabemos muy bien que un Estado donde se reivindique al pueblo no va a desmejorar la calidad de vida del mismo, y es por eso que las calles de Brasil están ardiendo. Claro, con Lula no se veían tanto estas diferencias, pero que se están observando con Dilma Rousseff, pero de que Brasil es un Estado burocrático, es un Estado burocrático. ¿Tú sabes lo que le pasó a Brasil? Fue también algo así como Izarra de verdad. Sí, no, es indiscutiblemente. Te pones a invertir para la Copa Confederaciones y para la Copa Mundo miles de millones de dólares para refacción y construcción de estadios, y dejas atrás los hospitales, dejas atrás un sinfín de aspectos sociales, y mira, ¡boom!, le explotó en plena Copa Confederaciones ese rollo en las calles de Brasil, que muchas delegaciones de esa Copa, que es muy farandulera, un invento más de la FIFA para ser real, se asustaron. Los pueblos necesitan respuesta, y aún siendo un pueblo futbolista, un pueblo que le ha dado el aporte, los aportes más avanzados del turismo, fútbol. Turismo. Sí, no, pero hablando del fútbol, porque no hay que, vamos a hablar del fútbol, porque hablar de Brasil es el fútbol, las cinco jugadas más importantes en los últimos 100 años del fútbol las inventó Brasil. El drible, la gambeta, la pausa, la finta y la pelota detenida. Entonces tú te pones, pero un pueblo no puede vivir de poema. El pueblo necesita respuesta, la favela, los sin tierra. El pueblo necesita respuesta, no necesita poesía. Y eso no es de nosotros, eso lo dijo, ¿sabes quién dijo eso? ¿No? Pepe Mujica. Lo dijo referente a Venezuela, ¿no? Que los pueblos necesitan respuesta, que no necesitan poesía. Entonces podríamos analizar acá, Chalo, Javier, Carlos. Quizás sea un poco irresponsable de mi parte decirlo, pero si seguimos con retrasos ideológicos tan importantes como los que hemos tenido hasta ahora, porque hay que reconocerlo. Yo creo que me iba a decir retrasos procesales, que también hay. Esos también. La impunidad. La impunidad y demás. Seguimos impulsando hoteles de lujo en zonas reservas prácticamente naturales. En el Parque Nacional Mochima, en la Isla de la Borracha. Seguimos impulsando cosas como esta. En un par de años en Venezuela, ¿se habrá un escenario como el de Brasil? No, es que tú pasas el puente, después de Barlovento, tú ves la otra cara de la moneda. ¿Cuánto de lo que va? ¿Cuál es el costo en Bocahuchires, en Puerto Píritu, en Puerto La Cruz? Que ya te una faja así de billetes. ¿Tú no ves qué? ¿Por qué? Porque sigue el verde aquí. El verde. Hacen las propuestas, las hacen en verde. ¿Y cómo vamos a hacer turismo nosotros si nosotros somos de Bolívar? Ah, claro, ni el agua. Mira, sí, bueno, el turismo nacional es como la cultura popular, ¿no? Tiene amigos por montón. Pero bueno, temas que hemos tocado aquí, bien fuertes, temas que hoy, no sé si Conatel no cierra, pero no aparecemos el próximo lunes, es culpa de Richard. Tú no sabes que antes tú para comerte un pescadito tenías, porque tú sabes que con la rastra se quitaron la rastra, o sea, tenías que salir 20 millas, después de la borracha 20 millas náuticas para poder agarrar algo, porque la rastra habían alejado el pescado. Entonces ahora hay pesca artesanía y hay camarones bastante en la laguna de ahí de Unare, en lo que es Bocahuchires, y bastante lebranche, pues si no tienes real para comprar, aunque lo vas a comprar. Armando, cuando un zapato te cuesta 6 millones de bolívares, tenemos que preguntarnos qué es lo que está pasando en nuestro país. No, y también yo en estos días vi unas madres del barrio cobrando en un banco con zapatos de 4 millones y un Blackberry. ¿Sabes cómo es esa vaina, vale? Vamos a escuchar un tema, mi amigo de Pulga. Vamos a volver hablando sobre esta xenofobia que se está impulsando contra nuestros hermanos colombianos y contra mucha de la gente que viene a nuestro país. Vamos a escuchar a Mucho Okumu, unos chamos que no llegarán a 15 años, pero tienen conciencia de clase. Esto es más de Hip Hop Revolución. Colombia grita, ¿no? Colombia grita revolución. Colombia grita, chamo. Y ahí sí está rebelde hoy. Sí, yo creo que le están sobando la pierna. ¡Colombia! Yo me siento colombiano como el que más. Y se los digo, yo me siento más colombiano que Uribe. Pues ese no es colombiano, ese nació en Colombia. Ese es un piti yanqui. Yo me siento colombiano desde aquí hasta la punta del dedo gordo del pie. Colombiano. Hijo de Bolívar. Porque Colombia es hija de Bolívar. Aunque rechinen allá los oligarcas del pueblo. Cínico traidor de la patria colombiana, desde los 90 al pueblo habías engañado. 9597 hacías y deshacías, ya no eras gobernador, te cortaban los de la CIA, corrupto fascista. Paramilitar, cometiste delito, mala masacre de Antoquija. La gente nunca te quiso, te llenaste de fórmula, creyendo que el titiritero no te iba a poner a bailar. Títeres piti yanqui, que no sabía dónde va, te hablamos la verdad. Tú eres rebeldía para tu cara durante tu mandato. No quisiste perpetrar, pero pusiste como excusa que el tiempo se te agotaba. Colombia despertó, no se cegará jamás. Esto es revolución, con el puño de libertad. RCN y Paracol distorsionan todo a su paso. El pueblo ya se piensa, no sean tan payasos. Has desgraciado a tu patria, has sembrado el terror. Se ha acumulado la rabia, odio e indignación. Drenadas y censuradas por medio de información. Pero Colombia en estos tiempos grita revolución. Has desgraciado a tu patria, has sembrado el terror. Se ha acumulado la rabia, odio e indignación, drenadas y censuradas por medio de información. Pero Colombia en estos tiempos grita revolución. Cuánta sangre derramada y billete como soporte. Acabó con el país vendiéndole la patria al norte. Desde afuera se veía que todo estaba en orden. Nadie supo del pasado que mantenía el hombre, estructura mafiosa. El cuartel de Medellín, los narcoparamilitares aún no tenían fin. Embajadores gobernaban todo el territorio. Desde la Casa Blanca se lidera que ese monopolio. Se reforzó todo el plano liberal, del fuego con la sangre que cobraba el capital, teniendo más poder y el patrocinio de carteles, con la DEA y la CIA cubriendo a Uribe Vélez. Extrema derecha, escuadrones de la muerte, aplicaron limpieza social, la cual no trajo suerte. Eliminó a los comunistas y a los exiliados, el pueblo sabe la farsa, todo se ha revelado. Has desgraciado a tu patria, has sembrado el terror, se ha acumulado la rabia, odio e indignación, drenadas y censuradas por medio de información. Pero Colombia en estos tiempos grita revolución. Ha desgraciado a tu patria, ha sembrado el terror, se ha acumulado la rabia, odio e indignación, drenadas y censurada por medio de información. Pero Colombia en estos tiempos grita revolución. Se ha acumulado toda la rechera necesaria que despierta un pueblo con ideas revolucionarias. Agravia la feliz estadía de un imperio mientras se está dando oficio a todo un movimiento serio. Que aunque es desinformado, sigue luchan y construye. Y aunque hay muchos perseguidos, sigue luchan y construye. No concluye la esperanza de nuestra hermana nación, pues Colombia en estos tiempos grita revolución. Grita revolución, nuestra hermana república, grita revolución, yo. Grita revolución, nuestra hermana república, grita revolución, yo. Mucho humo, hip hop revolución, yo. Venezuela, HHR. Colombia grita revolución, de la gente de Mucho Ocumo. Escuchamos anteriormente al comandante Chávez. Mucho Ocumo, hip hop revolución. Eso. Escuchamos anteriormente al comandante Chávez diciéndose que él se siente colombiano como el que más. Más que Uribe, que nació allá. Así mismo así es. Dice, porque nosotros somos hijos de Bolívar. Y Bolívar, ser el hecho de ser bolivariano, es sentirnos hijos de la patria grande, de la patria que soñó Simón. La patria de Francisco de Miranda, que también es un ejemplo digno de lo que es la rebeldía latinoamericana. ¿Por qué pusimos el tema? Porque estamos hablando que hay un fuerte crecimiento de xenofobia. Compañeros, lo que pasa es que cuando hablamos de discursos de patriota... Y dedicada también a nuestro visitante el día de hoy. Ah, no, claro, nuestro grandísimo amigo del alma, Juan Manuel Santos. Que estuvo hoy en Amazonas, Venezuela. Está en Amazonas y que el día de ayer... le pidió a sus tropas de ejército que disparen hasta más no poder, hasta que no se firme acuerdo de paz, no cese la última bala. Qué bonito, carajo. Esta es la paz que quiere Juan Manuel Santos para su pueblo. La negociación bajo la fuerza. no sería cualquier cosa sino bajo la fuerza. Pero bueno, o aceptas o aceptas. Resaltamos que los compañeros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FAREP, el Ejército del Pueblo, reivindicó su apoyo a los campesinos del Catatumbo con sus fusiles y con sus hombres, porque no pueden seguir masacrando al pueblo, y los compañeros están ahí. Dijeron que hasta el último hombre también lo van a defender. Vamos a ver qué pasa allá. Pero Juan Manuel Santos, disculpa que te interrumpa, hoy mismo dio una declaración diciendo de que las FARC se financiaban ilegalmente con el narcotráfico y con el producto de la minería. Me imagino que esto tiene que ver justamente con el tema que tú estás tratando, el apoyo de ellos directamente a la parte de los campesinos. Uh-huh. Y ya hoy directamente se dice de que ya son narcotraficantes y de que la minería ilegal es por donde ellos se financian, de hecho. Campesinos que le pidieron el asilo también al compañero Maduro. Esperemos que, como se pronunció tan inmediatamente con Snowder, lo hagan con estos campesinos y con el compañero Julián Conrad, porque la solidaridad tiene que ser la mayor de nuestras banderas, ¿no? Ah, y acuérdense que todavía estamos recogiendo firmas, ¿no? El Partido Comunista está recogiendo firmas para el asilo de Julián Conrado y la repatriación de Ilis Ramírez Sánchez. En todas las plazas, por ejemplo, yo los vi y firmé en la Plaza Sucre de Cati. Y bueno, les animo a todos a que se acerquen a ese toldo rojo rojito del Partido Comunista Venezolano. En todas las plazas, en la Plaza Bolívar también, en todas las plazas Bolívar de Venezuela. De lo que es la solidaridad por la bandera, el orgullo de ser solidario, el orgullo real de un revolucionario. Pero bueno, el tema de lo que estamos hablando de xenofobia, resulta que nosotros parece que estamos enalteciendo un discurso de patria carente de contenido. Más no el nacionalismo, ¿no? Que es el enfermizo. O sí. Estamos cayendo en ese nacionalismo, porque cuando tú escuchas hermanos revolucionarios denigrando a un hermano de clase de otro país, hay que preocuparse. Hay que preocuparse. Y eso ve que los discursos que se están dando también hay que analizarse y hay que ponerlo en un trasfondo que esté apegado a nuestra realidad. Porque cuando el comandante Chávez decía patria, patria, patria, él hablaba, como siempre lo referimos acá, a la patria grande que soñó Simón Bolívar. Por eso lo repitió más de dos veces. Y ese es el discurso que tenemos que nosotros enarbolar, el discurso de integración latinoamericana. Que nosotros, o que parte de nuestras mismas militancias, haya adoptado un discurso xenófobo con nuestros hermanos colombianos, echando la responsabilidad de muchas cosas de las que pasan en nuestro país. Entre ellas la escasez de productos y la venta de productos que no están en los anaquiles de supermercado y abastos, a unos precios exorbitantes que superan el 200 y a veces el 300% del costo real. Caemos en el terreno de la Cuarta República, Charlos, Carlos, Javier, donde ninguno o nadie en este país asumía responsabilidad absolutamente de nada. Es más fácil decir que el culpable es el que vive al lado y el que viene buscando sueños y futuros en nuestro país, que nosotros mismos, que no hemos asumido responsabilidades reales y consecuentes con la lucha que decidimos enarbolar. Ayer frente a usted, el doctor, yo cuando, el camarada, yo la vez cuando, tú sabes que, Simón Díaz, yo escribí una, déjame acordarme una frase que decía, todos los miércoles, amigo, yo vi por Venevisión a Carlos Andrés comiendo costillas con tío Simón. O sea, Simón Díaz, entiendo, yo no soy santo de ese señor. Y hay una parte que terminé, decía, porque él dijo una vez se atrevió a decir que el Lucero de la Mañana era de él. Y esa era la cantata popular del maestro Antonio Esteves. Entonces, en ese escrito que yo le hice, al terminar dice, y termino con cantata popular del maestro Antonio Esteves, no se te vaya a olvidar. Pero también le dije una vez, contéstame tío Simón, ¿qué papeles necesito para pasar por la alcabala sin que me cobren realito? La Cuarta República Venezolana. No, tú sabes que tío Simón tiene un cuento en BTV, ¿no? A ver, cuéntame. Pero el otro día te lo echamos. Dale. Bueno, se lo echará. A los hermanos, nosotros somos la patria grande que soñó el padre libertador. Así es. Yo fui una vez español, fuimos españoles, pero también fuimos gran colombianos. Somos venezolanos. Y eso hay que tenerlo en cuenta como patriota y como bolivariano. Pero desechando, no el amigo que viene desplazado. El amigo que viene desplazado a hacer las mismas vagabunderías que hacía allá. como el venezolano también, que vagabundo, que está en Miami, que se fue corriendo, que se llevó los reales, que Caldera le dio los reales y se los llevó, y también los que están acá, pues. Entonces, a esos hermanos los dirigimos, porque aquí hay que dar una respuesta. Usted no puede seguir vendiendo en un peso que es en libra y nos está robando. También uno se viene porque allá los pican. Ok, allá los pican. O sea, sin sufrir de xenofobia, allá los pican. Entonces, es necesario, ¿qué puede pasar aquí, ve? Entonces, los hermanos, nosotros no tenemos nada contra nadie, contra ningún otro país. Si hay un país receptivo en el mundo contra los inmigrantes de Venezuela. Pero también necesitamos que se vayan cambiando los modelos. Y esa nueva juventud que se está levantando, que son hijos de colombianos, italianos, españoles, X, portugueses, como está mi hermano aquí, tienen que levantarse con otro criterio de país, de patria, la patria grande y la patria bonita. Y entendiendo que el problema es de clase, no hay nacionalidades. Claro. Eso es lo que queremos rescatar, porque yo veo con preocupación eso, ¿no? El hecho de que le echemos culpa al que viene, pero no vemos al que está jodiendo de nuestro lado y que siempre estuvo. Como quienes nos están aumentando el precio del 100% de todo. La derecha venezolana. Claro. Y ahora, si tú le das, y hay que tener el enemigo a vencer, el enemigo que ha hecho más de 572 invasiones en el mundo, que son los gringos. Y más allá de cuando tú de verdaderamente le tengas esa, no al pueblo norteamericano, porque nosotros le damos jugada y una serie de cosas que se nos dio el comandante Chávez, pero cuando tú verdaderamente desechemos al gringo, al Pentágono, a los halcones, o sea, los demás cogen miedo. Pero tenemos que atacar es al gringo, ok. Pero tenemos que sacarnos ese cliché que tenemos de vitrina, de anaqueles, de shopping. O sea, es el que tenemos que erradicar. Pero el capitalismo, que es parte donde están los gringos, eso no se va a caer solo. El capitalismo, para tumbarlo, hay que organizarse. Porque el capitalismo no se va a caer solo. O sea, hay que organizarlo. Entonces, el poder popular, lo que nos dice el comandante, es organizarnos. Y para organizarnos tenemos que estudiar, hay que leer. Hay que estudiar, hay que ser estudioso. Porque eso no se va a caer solo. Y cuando empecemos a estudiar, empecemos a entender la geopolítica. ¿Y quiénes son mis hermanos, nuestros aliados? O sea, los aliados tienen que entender. Lo que no se puede repetir es la traición de Santander, de Páez, de Flores, de Barriga, de Obando, de esos que no entendieron la lucha libertadora. Eso es lo que hay que entender. O sea, los apátridas siempre han estado ahí. El enemigo siempre es el facilista, el que le da, o sea, que reparte el patio trasero de su casa, pero ese es el de su casa, no el mío, ni el tuyo, ni el de nosotros. Cada que reparte el patio trasero de su casa. Mira, ya nos quedan como 10 minutos para terminar. Hay dos temas que tenemos que tocar, Bolívar y Julián Conrado, para concluir el programa de hoy. Vamos a un corte musical, ¿te parece, Javier? Y volvemos con Bolívar y Julián Conrado a esta mesa de debate que tenemos en Grada Popular en el 94.7 FM. Otra cosa, siguen apareciendo misteriosamente libros de esotería en la librería del sur, mientras los precios de los libros populares ya han sobrepasado el 200%. Señores, es un problema de mercadeo, es un problema de conciencia. Acá no es que queremos defender, qué idea queremos defender, cuando ya casi que estamos vendiendo quien se robó mi queso. Fidel Barbarito, ministro, esa librería fue hecha para que los libros llegaran al pueblo y para que el pueblo pudiera leer y pudiera interpretar no solo la geopolítica, pero interpretar lo que está pasando en el mundo. Entonces hay que darle una revisada a esos libros que se están vendiendo en la librería del sur, que no tienen nada que ver con la idea principal con que fue hecha esa librería. Parece que nos quieren quitar hasta el derecho de leer. Por otra parte, aquí lo tenemos, es el extremo norte. Y me reencarnaré. noche estuvo complicada, pero mañana será otro día, será otra vida, será otro ser. Porque te conocí, porque te disfruté, porque me acerqué despacio, te dije dos cosas y no te perdí. Hormigas Negras con su canción Pronosticando Dolores, una banda argentino-venezolana que anda por ahí dando vueltas y haciendo documentales y ayudando a otras agrupaciones y grupos culturales que hacen folclore tanto en Venezuela, Colombia, andan de gira por ahorita mismo en Colombia. Y los panas sí saben hacer cultura y obviamente sin los medios que la gente piensa que tiene la grande disquera, ¿no? Ya para finalizar el día de hoy, teníamos dos temas por tocar. Vamos a tocarlo igual. Julián Conrado y Bolívar. Chalo. Bueno, un bolivariano encarcelado en Venezuela es contradictorio. Julián, porque Julián es el cantor de la Colombia la Grande, es un bolivariano de Z. Y no es porque lo diga yo, hay que escuchar, hay que hacer un pequeño análisis de sus canciones y de los escritos de Julián para saber la profundidad del patriotismo bolivariano de Julián Conrado. Bueno, sí, Simón Bolívar, nuestra inspiración, el padre de la patria y precursor de la independencia, porque sería Miranda, el creador de la patria bolivariana, de la gran colombiana, el que sacó los ejércitos de la frontera, pero para traer libertad, no para oprimirlo. Y su obra de lucha independentista continúa con el compañero Hugo Chávez, que ya no está con nosotros, y el camarada Conrado, el guerrillero, el cantor, bueno, encerrado aquí en las cárceles de aquí de Venezuela. Para él, nuestra solidaridad, y esperando de que esta lucha pueda ayudarlo a que pueda salir de aquí, de la cárcel de aquí de Venezuela. Bueno, yo no tengo más nada que decir, sino que por ahí viene Boves con su ejército gritando a los cuatro vientos: queremos a Chávez, porque preferimos correr la misma suerte que corrió nuestro padre Bolívar antes que traicionar sus sueños, carajo. Mira, vamos a invitar a todos este viernes, un viernes rebelde, a las 3 de la tarde, ahí a donde está la estación del metro Altamira Sur. Van a estar las agrupaciones Biover y Los Pirados, junto con Bin Laden Orquesta y La Gente, que viene de Barquisimeto. No se pierdan estos viernes rebeldes. Este es ya el número 53 del Frente de Bandas Rebeldes, ahí mismo, totalmente gratis, saliendo del metro Altamira en la parte sur. Y también lo vamos a invitar el jueves 25 a Discovery Bar, para que se acerquen a un stand and comedy que se va a realizar para recaudar fondos para la fundación Doctor Yasso. Acérquese a Discovery Bar, eso que hay detrás del centro comercial Lido, ahí en Chacao, en el Rosal. Así que nos vemos, nos escuchamos el próximo lunes. Recuerden que esta estación llega bajo la dirección de Juan Contreras, la coordinación de Guadalupe Rodríguez y Fran León, y en el contenido el pana José Pérez, quien estuvo detrás de los controles, Giovanni González, alias El Pulga, y en la producción y conducción de este espacio, Richard Alexander, y quien les habló, Javier Xavier. Recuerden, grabapopular.tk.